Sábado 19 de agosto. Le presentaron unos niños a Jesús. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: «Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Los pequeños, los sencillos, todos los que están abiertos a dejarse sorprender por Dios, los que reconocen que el amor de Dios siempre provoca la sorpresa, son identificados con los niños. Y Jesús dirá que los que son como ellos poseen el reino de los cielos. Los niños son llevados ante Jesús. Qué bueno sería que los responsables de los niños en nuestros días no les estorben el encuentro con Jesús. Una excelente ocasión para considerar todos hasta qué punto permitimos a los niños ser compañeros de camino en el seguimiento de Jesús. Los discípulos, nos dice el evangelista, los regañaban. No especifica si a los adultos que los llevan o a los niños que son llevados. Estorbaban, por lo visto. Bonita ocasión para clérigos y laicos tan inclinados a dejarlos a un lado para que no estorben sus lloros o sus risas, su natural inquietud y energía, en nuestras celebraciones litúrgicas. Habría que tomar nota de la posición de Jesús. Dejadlos, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Los niños también tienen una palabra que decir, unos derechos que reclamar, unas consideraciones que aportar. Sus padres y los adultos en la fe han de ser respetuosos con sus derechos y tomar conciencia de cómo han de cumplir con el compromiso contraído al tiempo de solicitar el bautismo para sus hijos y la comunidad cristiana recibirlos. ¿Cómo reacciono ante el plan salvífico de Dios? ¿Cómo acompaño a los pequeños y sencillos en la andadura común de la fe? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.